vacunas, yo no soy mozo de ustedes, ustedes no viven aquí, no tienen por qué. ¿Qué era un macetero, no? Perdóneme. Era un sabio loco, moco, tenía malo el coco, era más malo que el topo moroco, loco, ra, no me pise la piedra, que se te me achurruca, no me pise la piedra, que se me apachurra. Pare, de un monstruo peludo, moco, al factoral, era malo, viejo peludo, peludo, ra, impulsor del deporte, moco, con gusto poco, loco, el científico perturbado, central, ra, no me pise la roca, que se corta de genio. No me pise las rocas, que está leyendo el diario. Viejo de edad, moco de la edad media, anciano, senil, care, pichula, burro, ra, no me pise los guitarros, que tienen mala memoria. No me pise los guitarros, que salta la cuerda. Voy a insistir y volver a hablar con su padre por tercera vez. Porque eres comerciante y sabe lo que cuesta la multa. O ahora también sabe cuánto cuesta los pantalones. Cuando le lleguen, están haciendo que le caigan un 60%. Mi hijo, por Dios, perdóneme, respéteme porque yo soy un hombre de allá. Así que la tienda. Un sabio loco era un sabio loco.